no es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música, cine, teatro, artes plásticas, poesía, fotografía, intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora que habite el espacio público, que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos y bienvenidas al octavo programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Hola Pablito, hola Verdulero, hola Aye, ¿cómo andan? Hola Uf, buenas noches. Estaba pensando ahora que te escuchaba decir octavo programa. Nosotros venimos diciendo programa, programa, séptimo, octavo. Yo me pregunto, el programa 47, ¿cómo sería? Porque para mí es complicado todos los programas ir diciéndolo o no. En para algún mí está momento, bueno, ¿eh? Pero vamos a discutirlo acá al aire si querés. 42º, pero no, me quedé pensando, no discutamos. No, ahí decís programa número 42 y decís, wow, ¿cuántos programas nos faltan para llegar al 42? Exacto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este octavo programa de ¿Quién resistirá? Vamos a pasar el contacto, que siempre nos olvidamos de pasarlo al principio. Para contactarse, si nos quieren llamar, háganlo al 451-6917. También se pueden contactar con el correo de la radio, que es radionautafm@gmail.com. Nos pueden me gustear en Facebook, en la página de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? También pueden enterarse de qué es lo que estamos haciendo en la página de Arte al Ataque. Y pueden escuchar el programa mañana, o si la radio le están dando un poco mal por internet, lo pueden escuchar en radionautafm.wordpress.com. Sí, yo quiero recalcar el teléfono y volverlo a decir, porque me encantaría que algún día puedan nuestros oyentes salir al aire y contarnos, ¿no? Que, no sé, o hablar u opinar sobre alguno de los temas. Pedir alguna canción. Exacto, mandarles mensajes a alguien especial que merezca algún mensaje. Así que dejamos nuevamente el teléfono, que es 451-6917. Perfecto. Ahí podemos armar parejas también, entonces. Solo si entre somos. Otras cosas. Bueno, hoy tenemos un programón como cada miércoles, que es un programón tras programón. Hoy vamos a tener invitados de lujo otra vez. Vamos a estar hablando con las compañeras del colectivo de arte Libélula. También vamos a estar con una primicia. Una primicia. Va a estar participando del programa los amigos de Casa Trópico, un nuevo espacio que están haciendo en la ciudad de La Plata. Que dicen que va a estar bárbaro. Se las trae Casa Trópico. Sí, dicen que es espectacular, que es imposible perderse la inauguración. Y obviamente vamos a seguir con el reality radial que largamos la semana pasada. Tenemos nuevos concursantes. Bueno, tenemos un poco de todo hoy. Exactamente. Y bueno, vamos a ir a una dale, canción. Dale, vamos a escuchar El mejor plan del mundo de Monstruo. Del mundo. Yeah. mundo. ¿Sabes? Me llamó el presidente de gimnasia, no. Se les cayó un jugador. ¿Lo probás a reemplazar? Sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte a la Tarde. ¡No! Es un programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. En este octavo programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y están acá en el estudio las chicas del colectivo de arte de Libélula. Bienvenidas, chicas, muchísimas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, andan? Sí, hola. Hola. Son un montón las chicas. Vinieron todas. Todas. O casi todas. No, todas. Todas, todas. Está muy bien. Bueno, primero, nada, que se presenten. Que nos cuenten y les cuenten a quien está del otro lado de la radio qué es Colectivo Libélula, qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer. Y bueno, como para ir rompiendo el hielo. Bueno, nosotros somos un colectivo de arte que nos formamos en el año 2010 y actualmente estamos conformados por 5 chicas y que nos dedicamos principalmente a hacer arte público, arte en la calle y también arte autogestionado. Bueno, actualmente estamos haciendo sobre todo una intervención que la idea es hacer como un señalamiento colectivo. Lo hemos nombrado Cartografía de la Inundación y la idea es entre todos, en realidad nosotros simplemente dar el puntapié inicial para generar esta cartografía que tiene que ser hecha, creemos nosotros, por todos nosotros. Sí, eso justo les iba a preguntar porque estuvimos viendo ahí en el Facebook alguna de las fotos que subieron de la intervención. ¿Cómo es que lo están llevando adelante? ¿Qué relación están teniendo con los vecinos, las vecinas que se acercaron o que accedieron a formar parte de esta cartografía colectiva? Bueno, en primera instancia el acercamiento fue en la marcha un mes. Llevamos alrededor de 150 stickers. Son, bueno, stickers para pegar en la pared. Tienen una línea, la idea es que los vecinos hagan coincidir la línea de que dejó el agua con la línea del sticker. Saquen una foto donde se pueda ver más o menos la escala de cómo llegó el agua a ese lugar y después la manden por mail. Y bueno, el acercamiento estuvo bueno porque se acercaban, nos pedían stickers, les parecía buenísima la idea. Obvio que ese día había mucha bronca, la gente estaba ahí para que no quede todo en el olvido. Y un poco esta propuesta quiere contribuir a esa idea de no olvidar. Así que bueno, en primera instancia fue bueno el acercamiento y ahora tenemos que elaborar nuevas formas de acercarnos, tal vez en otras marchas, o también pensamos la posibilidad de acercarnos a los barrios, contar un poco, o sacar nosotras las fotos si se nos permite. Va por ahí. Está muy bueno. Está muy buena la iniciativa. Y también ahí cuando hacían la presentación, esto que nombraban de arte autogestivo, me acuerdo y ahora también que me acordaba que sonaba Monstruo, cuando estuvimos compartiendo la jornada por la Sala Alberdi en Plaza San Martín, sí. Que estaba el bueno, además de que habían hecho una instalación ese día, estaba el puestito de los imanes y demás. ¿Cómo es también qué es esto que están haciendo? ¿Es una forma de sostener el colectivo? ¿Qué búsquedas tienen con eso también? Bueno, nosotros nos manejamos en realidad en un principio con stickers, fuimos haciendo distintas intervenciones con ese formato y nos pareció siempre una buena manera como de hacer entrar lo público a lo privado. Porque uno llega con ese sticker a su casa y lo pega en la heladera o lo pega en algún objeto que lo considera importante. Y bueno, un poco también con esto, con la idea de los imanes, es recuperar un poco esa idea y que cuando uno compra el pack de imanes que ofrecemos, lo pegue en su heladera o se lo regale a alguien, y también es una manera de, bueno, de ayudarnos a nosotros a seguir laburando en nuestros proyectos, pero también a la vez de llevar todas esas ideas que nosotros tenemos del arte público adentro de las casas. Vale aclarar que las palabras de los imanes son las palabras que estaban en la instalación El Cúmulo, que es justamente la de este día que nombrabas, del festival en Plaza San Martín. Y también por ahí decir que esa plata que nosotros recaudamos es también para volver a invertirla en la calle, digamos. O sea, para generar, comprar materiales. Nosotros no sacamos un rédito de eso, digamos. Por ahí está bueno aclararlo. Y no sé si quieren contar un poco de qué se trataba esa intervención, esa instalación en realidad que habían hecho aquel día en la Plaza San Martín, porque tal vez la gente que escucha no se acuerda, o no pudo ir justo ese día. Bueno, la instalación eran como un muro de cajas caladas y con letras pintadas, y en cada caja, o en la mayoría de las cajas, estaban esas palabras que nosotros usamos. O sea, palabras representativas que nosotros usamos en los imanes. Y bueno, la idea era que se genere como una lectura y eso, de transportar, digamos, a hacer algo público, de que se lea esa lucha a través de esas palabras que habíamos elegido. Además tenía que ver con la autogestión, porque eran cajas que habíamos encontrado en la calle, eran palabras que andaban circulando por el festival y que les estuvimos hablando en las charlas que tuvimos. Las cajas decían arte, autogestión, compañeros, tenía como todo lo que pensamos también un poco del arte y del modo en que lo vamos gestionando entre nosotras o entre otros espacios. Entonces, por ahí cuando uno leía varias palabras podía generar una oración casi sin conectores, pero leía en esa gran pared lo que quería y... Claro. Invocaba un poco eso, la autogestión, desde ahí, de la lucha, de eso, de lo que nos cuesta a todos los que estamos con esto salir adelante. Claro, no solo de nuestras ideas o de lo que pensamos, sino también de en base a lo que fue la lucha por la Sala Alberdi, digamos, un poco en relación, ¿no? Y también una cosita como para que no nos olvidemos, porque después yo me olvido de preguntarlo, si alguien se quiere contactar con Libélula o quiere ver en qué anda Libélula, cómo enterarse, cómo lo puede hacer. Bueno, por mail somos colectivolibélula@gmail.com, si no, la vía más inmediata es el Facebook, ahí nos llamamos Libélula Colectivo de Arte, así que nos pueden encontrar por ahí. También tenemos un blog que es colectivo-libélula.blogspot.com. Y eso es todo, creo. Si alguien, por ejemplo, tiene ganas de contactarse con ustedes para poder participar de esta intervención que están haciendo de la inundación, puede hacerlo, o pedirles el sticker y sacar la foto, de qué forma, tiene algún tipo de convocatoria. El sticker está colgado en el muro del Facebook, lo pueden descargar ahí, y si no, si quieren el sticker, nosotros se los alcanzamos, no tenemos ningún problema, siempre andamos con sticker encima. Así que es cuestión de pedirlo nomás. Igual que si no tienen una cámara y quieren que nosotras vayamos a sacar la foto, no hay inconveniente, lo hacemos. Así que toda esa información está más que nada volcada en el muro del Facebook. Y bueno, esto es capaz una de las preguntas difíciles que dijimos que no íbamos a hacer. ¿Pero tienen pensado qué hacer con las fotos que saquen? O sea, ¿eso en qué volcarlo? Sí. Nosotros vamos. Yo decía, no, nos mataste. La verdad que no. Bueno, en realidad nosotros partimos, cuando pensamos esto, partimos de la idea de que todo lo que pasó en la inundación podemos formar solamente un relato a partir de estas distintas, de estos distintos relatos individuales, de estas experiencias que cada uno fue teniendo. Entonces, a partir de ahí vamos a ir generando como una trama de esas distintas historias que nos pasaron a todos, digamos. Entonces lo que nosotros queremos es generar como dos instancias. Por un lado, una obra de arte que circule por internet principalmente y que ahí estén plasmadas, de alguna manera que todavía no sabemos cómo va a ser, pero que remita precisamente a esta idea de la cartografía, tal vez no con, con una pretensión científica, claramente, sino como que eluda un poco a eso, ¿no? A los espacios, pero de una manera más relacionada con la memoria o más afectiva. Después, por otro lado, hemos estado hablando la posibilidad de hacer también una intervención que involucre multimedia y que pueda visitarse y la gente pueda recorrerla de otra manera, digamos. Ir generando sentidos encima de eso, no quedarnos simplemente con las fotos serían como los insumos, los puntos de partida, a partir de los cuales nosotros podríamos seguir construyendo algo que principalmente va a no olvidarlo, a no borrarlo, a no taparlo, como se quiso tapar, sino a partir de acá construir una memoria que esté vinculada a la inundación. Tenía respuesta a la pregunta difícil. Yo también la estaba pensando, pero no me animaba a hacerla. No, me parece está muy bueno. Esta la iniciativa que tomó el colectivo. Hace no mucho se cumplieron los 2 meses. Y todos y todas sabemos que las causas estructurales que provocaron la inundación siguen estando presentes, digamos, no hay un cambio del ordenamiento, ni del ordenamiento urbano, ni de las políticas públicas, como para decir, bueno, esto no puede pasar nunca más en La Plata. Está bueno que colectivos como Libélula estén accionando y estén actuando ahí para seguir visibilizando lo que fue, que no quede como un mal día de la ciudad de La Plata, sino que quede como una marca de los desprotegidos que estamos frente a estos gobiernos que priorizan los grandes negocios inmobiliarios y no la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, de hecho me acabo de acordar ahora cuando decías esto que el viernes a las 6 de la tarde va a haber una charla no me acuerdo, pero pueden buscar el evento en Facebook. Ahí está Pablito buscando. Si acá en el Olga Vázquez o en la Facultad creo que de Humanidades, a las 6 de la tarde una charla justamente sobre el Código de Ordenamiento Urbano, que va a tratar todo un poco de estos temas que decías vos, Pablito, de cómo se habita la ciudad, de cómo se piensa la vivienda y el espacio público en la ciudad de La Plata. Va a ser, sí, acá, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11, y van a estar participando como panelistas Juan Pablo del Río, que es geógrafo. Yo lo tuve como profesor y es muy bueno, sabe muchísimo, realmente vale la pena escucharlo. Un representante de la Asamblea Defendamos La Plata, Leandro Amoretti, y Germán Shiref, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos. Así que la verdad es que va a ser un debate muy interesante, sobre todo, o sea, pensando en esto de las inundaciones, pero ahora también, yo pienso que gran cantidad de las personas que habitamos en la ciudad de La Plata justamente alquilamos, y el tema de la vivienda es un problema estructural que nos toca directamente a todos, seamos inquilinos o queramos acceder a cualquier tipo de vivienda, como que es algo que, bueno, a mí me interesa mucho el tema y me como, pero nada, justo me acordé que está esta charla, que es el viernes a las 6 de la tarde acá en el Olga, y que nada, es interesante para tratar este tema y seguir debatiéndolo. Y también, o sea, si bien lo de las chicas está buenísimo para esto, para mantenerlo vivo, algo que nos afectó tanto esto a nivel individual, pero también a nivel social, y que tiene su causa en el abandono de las políticas públicas por parte de los gobiernos en el digamos, nivel que sea, y que eso está bueno, digamos, tenerlo presente para también seguir reclamando tanto las obras que son necesarias como también justicia para todos los que fueron damnificados, y que se esclarezca también la cantidad de personas, digamos, que perdieron la vida en esos días. Me se ve un poco hablando de eso, no era el eje, pero bueno, no, me parece que son dos instancias bastante diferentes, tanto la de las chicas, que es una propuesta recontra creativa y recontra original que vale la pena aprovechar, como también la charla, como para también profundizar un poco más en el tema puntualmente de la vivienda. Sí, a mí, como remarcar la importancia de, o por lo menos lo que a mí me pareció muy importante de la iniciativa de Libélula, que es, ser parte también uno de tomar parte en esa historia, ¿no? Fue la propia historia que también, la sufrimos de forma colectiva, pero también golpeó mucho individualmente, y poder tomar parte, poder salir y visibilizar esa situación, me parece que está muy buena la propuesta y la invitación que están haciendo. Sí. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguir, si les parece, difundiendo todo lo que nos pasen para que esto, la gente pueda aprenderse y mandar su foto, descargar el sticker y estar al tanto de todas sus actividades. Así que bueno, les agradecemos de nuevo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, chicas. Y nos vamos, separamos un poquito y seguimos. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. ¡Ay, corazón! Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Radionauta 106.3. 30 segundos. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla. Voz colectiva entre tanto ruido. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Arrancamos el bloque del reality. Ya arrancamos con humor. Ya arrancamos, bueno, descontracturamos y recuperamos nuestros micrófonos. Sí. Bueno, así con ese sonido tan alegre y chillón, arrancamos y recibimos a Ernesto y su muñeco Alfredo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto. ¿Cómo le va, Ernesto? Un gusto tenerlo acá en el reality. Bien, muy muy contento de haber venido con Alfredo, mi muñeco. Hola, Alfredo, qué lindo el muñeco, ¿eh? Disculpe, ¿usted es titiritero? ¿Cuál es su...? Porque no me llegó bien el papel con la descripción. No, yo soy ventrílocuo. Ventrílocuo. Mira qué bueno. La diferencia, ¿no es cierto?, entre un titiritero... Es que el ventrílocuo hace con su misma voz, hace dos voces, ¿no es cierto? Claro, En este caso yo hago la voz del muñeco Alfredo. Bueno, sí, es así, esa es la verdad, ¿no es cierto? Claro, no habla, Alfredo no habla. Es un muñeco inanimado. En realidad creo que no lo tenía que decir, que la gracia del ventrílocuo es que todos pensemos que el muñeco habla y el ventrílocuo no, pero me gusta la sinceridad. Claro. Ante todo, es un programa muy sincero. Tampoco sabía acá en la radio cómo hacerlo, ¿no es cierto? Porque la gente va a pensar que hay otra persona. No, pero nosotros acá atestiguamos y damos fe de que estamos nosotros dos, Agu, yo sí. y ¿cómo se llama? Perdón, me olvidé el nombre. Ernesto. Aparte de Ernesto, nuestra palabra vale oro. O sea, yo creo que con eso alcanza. Alcanza, no se preocupe. Para la audiencia. Bueno, muy bonito su muñeco, Ernesto. La verdad que lo estoy viendo acá más detenidamente. Muy lindo el muñeco. Sí, saluda a Alfredo. Hola. Hola, yo soy Alfredo, el muñeco de Ernesto. ¿Cómo le va, Alfredo, muñeco de Ernesto? Un gustazo. Muy bien. ¿Y hace cuánto, Alfredo, usted está ahí sentadito? Aupita de Ernesto. Hace 5 meses. Ah, hace poquito. Sí, es que yo hace 7 meses tomé un curso. Y bueno, me di cuenta que era lo que yo quería hacer, ¿no es cierto? Tu esto vocación. De la ventrílocuía. Claro, ¿y a qué te dedicabas antes? Si se puede saber de... Sí, era carpintero. Carpintero. Ah, ¿y te armaste vos tu propio muñeco? No es de madera el muñeco. O no, Alfredo, que no sos de madera. No de madera. Ah, no, obvio que de madera no es. Sería Pinocho si fuese de madera. Claro. Sí, no, nos imaginamos que tal vez la estructura podía llegar a hacerlo, pero. Claro, no era. No se ofenda, Alfredo. No, ofendo. Y. A veces me cuesta, porque como que tomo una. No, como las dos personalidades del ventriloquio. Claro. Y cuando le hablan, uno no sabe si es Alfredo o Ernesto. Tal cual, te remarea. Difícil darse cuenta. Claro, eso debe ser difícil también. Capaz que hay que tratarlo en algún momento con un psicólogo o algo así. No sé si cómo lo maneja usted. No, nosotros lo que hacemos son shows. Y como los shows vienen guionados, más o menos puedo, ¿no? Nunca estuve en una entrevista. Claro, ahí te das cuenta, Ernesto, yo eso, dos puntos. Quería agradecerles este espacio de este reality, ¿no es cierto? Que yo lo escuché el miércoles pasado y realmente es muy bueno, ¿no es cierto, Alfredo? ¡Sí, es muy bueno! Es increíble. Muchas gracias. Es increíble. Muy, muy, muy bueno, la verdad. Aparte, uno realmente, o sea, uno sabe que habla Ernesto y no Alfredo porque Ernesto lo aclaró de entrada. Claro, pero si no, la verdad es que sería imposible darse cuenta. La verdad que me pensaría que es un niño de verdad. Claro, tal cual, es un Pinocho cualquiera. Es un Pinocho cualquiera. Y no sé si tienen los sketches, ustedes cómo lo arman. Si quieren, puede, Alfredo, ¿querés contar un chiste? Sí. Bueno. Mamá, en la escuela me dicen cabezón. Ah, sí, contanos, ¿por qué te dicen cabezón? Perdón, es que este chiste hace mucho que no lo cuento. Y claro, te dio gracia, el chiste es muy bueno. Claro, no, es que no me acuerdo, Alfredo siempre se olvida los remates. No, eso es mentira. No se peleen acá, por favor, no queremos... Chicos. Que mantengan la paz, por favor, esta pareja. Que hacen muy buena pareja, la verdad. Lamentablemente no tenemos cámara de fotos para poder registrar este momento, pero la verdad no sabría cómo describirlo. Es increíble. Sí, es increíble. Porque parece un niño. Sí, es realmente emocionante. Yo tengo la piel de gallina. La cara cómo se le mueve, es increíble. Y no está malo la pelea, porque podrían ser como los hermanos Pimpinela de la ventrilocuía. No sé si existe la palabra, pero de existir. No, sí, en un momento hacemos un karaoke de que vienes a buscar. ¡Ay! ¿Quién eres? Es igual a. Es muy bueno el ritmo, ¿no? Sí, tal cual. Es increíble. Yo creo que no sé si seguirlo eso, porque puede ser que recibamos algún juicio de Pimpinela que se sientan amenazados por. Sí, Lucía Galán ya estaba temblando. Claro, pero es tanta. Mi compañera tanto arte. De casa Yamira Galán también de rebote está temblando. Tiembla. Sí, realmente es muy bueno. La verdad que muy, muy bueno. De hecho, tan bueno es que la doctora Doolittle hoy no se animó a participar. No, yo no diría eso. Debe haber tenido algún problema, pobre doctora, ¿no? Usted dice que... Para mí que... Acá que... Ernesto les quería... Alfredo les quería preguntar algo. Sí, pregunte, Alfredo. Y queríamos saber si podemos hacer una actuación acá en Olga. Acá en alguna fecha, digamos, y... Una fecha. Y sí, yo creo que no habría ningún problema. Podemos organizar. Sí, está la biblioteca infantil. Está la biblioteca infantil. Yo creo que es medio fuerte para los niños. Ay, pero ver así, pero un niño que está ahí arriba. Capaz que se asustan por el muñeco. Pero sí, no, yo creo que sería un éxito. Yo creo que sería un éxito total. Un éxito. Sí. Agradecerle bien, Alfredo. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, es muy tierno, es Alfredo. Muy tierno. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por venir. Yo creo que pasa a la final. Yo creo que esto va derecho a la final. Es un candidato. Esto va derecho a la final. Nos vamos a ir a escuchar otro poquito de música. Vamos a ir con un poco de ska viejo. Vamos a escuchar Lorraine, que es como el nombre de la de Volver al Futuro, después me di cuenta, ¿no? Se llamaba Lorraine, la madre de Marty McFly, ¿no? Lorraine. Sí, hay muy bien, hay Alfredo que me ayuda. Vamos a escuchar Lorraine de Bad Manners. Y nada. boy was wrong. Lorraine, she was a flipping con. Lorraine, she took everything. Even my brand new engagement. She took the car and went to town. But now she can no longer be found. Seguimos acá en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? En este octavo programa. Y ahora estamos con los chicos de Casa Trópico. Estamos con Salva y Nico. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan los chicos y la chica? Y la chica. La voz te dejaba afuera. Sí, yo, bueno, también, bueno, igual van a hablar los chicos, pero los chicos y la chica. Bueno, bienvenidos Salva y Nico. Artistas exclusivos, no, mentira, no sé. Ya quisiéramos amigos de la casa, amigos, eso, ah, eso sí, tal cual. Y se viene, Se viene Casa Trópico. Se viene Casa Trópico. Este viernes. Este viernes. A las tempranito, a las 9. Y una gran jornada de mucho amor y mucha felicidad también, ¿no? Porque es un proyecto que ha llevado mucho trabajo y muchas cosas puestas ahí, ¿no? Estaría bueno que nos contaran un poco cómo nace este proyecto Casa Trópico. Y nace. Nosotros somos 5. O sea, estamos Salvador, yo, vos, Lili, y Julia y Flor. Que lo más llamativo es que somos 5 personalidades diferentes, 5 personas que hacemos 5 cosas diferentes y nos estamos uniendo para generar este lugar y nada, creo que esa fuerza de las 5 personalidades hace que sea una explosión. En la casa se ven más talleres y cosas de ese tipo. Pero también, bueno, vamos a hacer eventos como los del viernes y vamos a ir variándolos. Digamos que queremos que haya movimiento en la casa y que justamente se tome como una casa y no como un lugar de encuentro para tal cosa. Digamos, es la Casa Trópico y ahí estaremos esperándolos. Sí, que un poco también la idea es poder visibilizar un montón de movimiento que hay en la ciudad y que lo que decías recién de las 5 personalidades y los... que conformamos la casa también tiene que ver con 5 lugares diferentes y 5 trayectorias diferentes, claro, de las cuales cada uno viene, más allá de tal vez la rama artística entre comillas, sino eso, como los lugares todos tenemos bastante trayectoria exagero, ¿no? Algunos tienen bastante trayectoria, yo me cuelgo del resto, pero en lo que es la movida cultural de acá de la ciudad, sea tanto en editoriales, en fotografía, en música, en sellos independientes, como que eso también está bueno porque un poco es como la fusión, claro. Sí. Bueno, también nosotros en Arte Aldo, nosotros salvo yo, como que va fusionando también y hace como una amalgama de esto, que forma ese cóctel explosivo que... No, la idea es que digamos se tome así la casa, que justamente que no tenga ni imagen de tal cosa, por eso justamente no es... Sí, va a ser un lugar ecléctico, sí. Va a ser un lugar diverso por nuestras personalidades. El lugar también tiene como una... tiene un magnetismo, es decir, como que es atrayente desde un montón de lugares. Y es un lugar potable para un montón de cosas. Todavía no han sucedido... cosas muy concretas ligadas a Casa Trópico. Sí hemos tenido algunas secuencias como ferias, cosas muy lindas y recitales en la casa que han sido como un paso previo. Hay una experiencia pero no ligada a este grupo, que como decía Ani, lo decía Agus, es muy diverso y eso es súper enriquecedor por nuestra trayectoria. Hemos aprendido muchísimo de muchos lugares y sabemos que es lo que queremos seguir haciendo y mostrar y seguir investigando, porque en definitiva esto también tiene que ver con lo que uno se nutre, ¿no? Lo que a uno le gusta. Sí, que además, para los que los conocemos, la casa es un lugar, esto que decías, con mucho magnetismo, con una especie de mística bastante especial, como que, claro, mucho verde, también por eso un poco el nombre Casa Trópico remite a esa invasión de la selva. En un espacio tan urbano, porque quedan 66, 11 y 12 la casa y nada, es un lugar como donde cada persona que pasa por ahí es como que tiene una experiencia recontra enriquecedora. Claro, no pasa desapercibido. Sí. O sea, cuando el viernes vengan, sepan que está el lugar. No hay luces, no es llamativo, pero está el lugar ahí. 66, 11 y 12. Algo importante que Julia marca en el texto que va a salir en una revista. La pulseada, no sé cuándo, si ya salió o si va a salir. Sí. Es esta cuestión de compartir ese lugar, ¿no? Porque es un lugar muy bonito y esto, tiene una energía muy particular y hay como una especie de destiempo ahí a veces, ¿no? Hemos transitado unos veranos increíbles y la cuestión es compartirlo al lugar. Y si nos quieren comentar, vos aún no, pues ya sabés, pero a mí también y a los que nos escuchan, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este viernes cuando nos acerquemos a la inauguración de Casa Trópico? El viernes, bueno, justamente la idea es citar a la gente temprano, tempranito, porque bueno, van a haber tres solistas, Leticia Carelli, Jesús Rivero y el Mico, va a estar cantando. Y bueno, yo, Nico Piró. Nicolás Piró. Y luego van a estar los chicos de Hambre de Jengibres, leyendo unas cositas lindas que están sacando. Va a haber un puesto con va a haber un, producciones. Sí, un pequeño stand ahí con producciones. Editorial y discos, tal vez. Discos, tal vez. Dos sabemos que seguro van a estar. Sí. ¿Cómo se llama lo que van a estar? Va a haber ediciones de lo que distingue de Nicolás Piró y de Margarita Metralleta, eso, Chucho. Genial. Y además, buenos discos. Sí, muy y además, luego de todo, vamos a cerrar la noche con Parque. Nunca fuiste a un parque de diversiones. Son los chicos. Nunca fui. Parque de diversiones. Y DJ Cachivache va a estar pasando música. Y vamos a terminar todos abrazados y bailando. Eso, esa es la idea un poco también, arrancar como tranqui, comer algo rico. Ah, sí, va a haber un guisito de lentejas acá. Que dicen que es espectacular. Sí, vegano. Para vegano. Todas. Está muy bien. Vegano, si no. Y después subimos eso, el volumen, y prendemos fuego la selva con DJ Cachivache y nunca fui a un parque de diversiones. Sí. El agradecimiento a toda la gente que se sumó, a los músicos, a la gente que va a recitar, a la gente que va a proyectar, muy agradecido de corazón. Sí, así porque el viernes los esperamos 21 horas en Casa Trópico, 66 11 y 12, y nada. Genial. Yo también tengo que, nada, le prometí a un futuro compañero de viaje que iba a tirar un chivo, por más que sea la competencia, que es Julián Oroz, que toca el viernes. Sí, pero es que fue el cumpleaños. Pero y no. Nada, es como mi regalo es tirarlo en chivo. Son malos, son nada, toca este viernes también en Penthouse con Mutantes del Paraná, una fecha muy linda, que no recomendamos. Claro, va a estar en banda. No recomendamos enfáticamente. No recomendamos enfáticamente, recomendamos ir a... Claro, recomendamos Casa Trópico. Si estás con, no sé, te pasó algo y por casualidad tenés que ir a Penthouse, andá, va a estar bárbaro, queremos que le vaya bien a Penthouse, queremos que escuchen a Julián Oroz. Pero pueden ir también después del recital, él y tanto él como los chicos de Mutantes del Paraná van a tener que ir también después de eso a bailar un rato con nosotros, sí, a Casa Trópico. Se viene. No se escuchó. No se repetí escuchó, eso que es lo más importante. Pero es lo que sucede habitualmente. ¿Qué? Así que cervecita. Cerveza artesanal. Me gustó. De Andrómeda. Me gustó. Comida casera y... Se viene, es un lindo panorama para un viernes. Casa Trópico este viernes. Y bueno, vamos. Les agradecemos mucho por acercarse. Ustedes. Gracias, Agus, por venir. Y se cumplió lo que Agus quería, de que nos llamen por teléfono. Esto de repetir el teléfono estuvo bueno. ¡Vamos! Y tuvimos un pedido de una canción. Le vamos a mandar un saludo a Mónica, que llamó y nos pidió Bollitos, de Nico Piró. Gracias. Entonces, Mónica, le vamos a regalar ahora a Moni Bollitos de Nico Piró. Bien guardadas, siento en mi canción tu lengua redactora, pero si hay algo que me deja con la intriga. Oh,

Entonces vamos a estar no solamente proyectando una peli, sino antes proyectando algunos cortos, algunas chapas que tenemos por ahí pensadas, y dándonos un tiempito para comer unas empanaditas muy ricas, tomarnos unos vinitos, una cerveza, una gaseosa, lo que cada uno y cada una quiera, y después sí, compartir una linda peli al son del pochoclo. Igual vamos a pedir que se puede comer pochoclo, pero masticando suavemente. Exacto, sin hacer crunchy crunchy. Crunchy crunchy, porque eso molesta. Sí, y aparte lo que pasó en todo este largo periodo que estábamos pensando el nombre, es que parece que tuvimos una filtración de la información. Y nada, acá los compañeros del Centro Cultural en eso estamos, medio como que dijeron, upa, mirá, este día está buena, los domingos nos da fiaca, hagámoslo los jueves. Claro. Así que un poco nos robaron. No, mentira. Fueron. La verdad es que estamos. Justicia, que se haga justicia. La verdad es que parece que estamos todos en la misma sintonía y se nos ocurren las mismas ideas, lo que siempre es bueno. Lo que es bueno. Así que y nada, el jueves, también. Claro, tal los jueves cual. A las 21 horas en eso estamos. Mañana van a estar pasando Marley, un documental, por así decirlo, oficial de la vida de Bob. Y no dijimos nosotros, este domingo vamos a estar pasando Noviembre como película. Que es una película muy interesante. Pues, tío, es una película de un colectivo de teatro que hacen intervenciones callejeras allá por Madrid. Es muy, muy, muy potente el colectivo, se la recomendamos a todos y todas. Y también vamos a estar pasando uno de los cortos, va a ser Le Jeté, que es un corto muy entretenido, sí. Muy importante también. Recomendado por José. Nos encanta, nos encantó. Fasciné. Y entonces nos vemos el domingo, antes del miércoles que viene. Exacto. Tenemos una invitación ahí. El viernes en Casa Trópico. Y si no te queda otra. Si no te queda otra. Pero en Casa Trópico el viernes. El domingo a las 7 de la tarde, acércate al Olga al inicio del ciclo de cine, Cine al Ataque. Y nos vamos a ir. Nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Y nos vamos. Con 2 más 2 es 2 de Nunca Fui a un Parque de Diversiones.